Che è successo? Che erano ministri, che mai? Siamo in Italia, la via media. Dopo qual è la soluzione? Il senso fondamentale. Sì. Ci chiedi di dire o di dire la via media? A la ciencia media, no, es que yo pensaba en relación con estas posiciones que parecen estar en el centro y que están mal sintetizadas, ¿no? Bien, pues sí, mira, vamos a hablar de esto en concreto. Bueno, mira, la cuestión la podríamos mover así para centrarnos. Este molinista de que podemos hablar para comenzar el planteamiento de la cuestión es el sistema en que se pretende conciliar, se dice concordar, la eficacia de la gracia con el libre albedrío. El problema viene de que el tema del protestantismo frente a la Iglesia Católica consistía en acusar. El protestantismo es la herejía que se apartó de la fe inicialmente por acusar a la Iglesia Católica de haber recaído, haber vuelto a las posiciones de las herejías que se llamaban semi-pelagianas. Vamos a ver si nos entendemos. La herejía de Pelagio, siglo V, consistía en atribuir el principio de la salvación del hombre, el principio de la salvación del hombre, a su buena voluntad. Es decir, la justicia humana consiste en el buen uso del libre albedrío. La ley de Cristo, la redención de Cristo, consiste básicamente en que Cristo nos enseña la ley de Dios. Nos enseña la ley de Dios. Es el maestro, es el ejemplo. Entonces el cristiano, enseñado por Cristo y con el ejemplo de Cristo, con sus propias fuerzas, cumple la ley. ¿Entendéis? Es curioso que muchos católicos, yo creo, que si les dijesen que es herético decir que Cristo es nuestro Salvador en cuanto que nos da ejemplo de vida y nos enseña la ley de Dios, se quedarían muy extrañados. Pero recordad un texto de San Pablo que dice que si por la ley fuésemos justos, la muerte de Cristo sería inútil. Si Cristo hubiese venido a redimirnos, porque de nuevo nos explicaba la ley, o decían, esta ley de Moisés no, ya no vale, ahora yo estoy la ley más perfecta. Los antiguos dijeron eso, yo os digo esto. Enseña la ley en toda su plenitud, Sermón del Monte. Haced esto y viviréis. Y nos dijese, aquí tenéis lo que tenéis que hacer. Si lo cumplís, tendréis la vida eterna. Propone la ley, dice que si la cumples, tendrás la vida eterna. Y da ejemplo de obediencia a la ley divina. Si esto fuese así, solo, Cristo no tendría por qué haber muerto con muerte redentora. no podríamos decir que Cristo murió para salvarnos. Si acaso nos enseñó, nos dijo qué teníamos que hacer. ¿Entendéis? O sea, punto esencial en la fe cristiana es que Cristo no solo es maestro y ejemplo, sino redentor. Todo el mundo lo entiende esto, ¿no? Si el redentor quiere decir que Él merece para nosotros la gracia de Dios, y que esta gracia de Dios es la que nos hace a nosotros, nos hace a nosotros justificados. Solo desde esta gracia de Dios podemos entrar en la salvación. ¿Lo entendéis, verdad? Bien. El pelagianismo consistía en ver a Cristo, pelagianismo en sentido más radical, en el fondo, veía a Cristo como maestro y ejemplo. La justicia humana la entendía como una obediencia por la que el hombre con sus fuerzas merecía. Bien. Pelagio era un monje muy austero, puritano, rígido, nada probabilista, digamos, del tipo. Esto era el pelagianismo. Una mentalidad filosófica de alguna manera parecida a los estoicos, de alguna forma, pero los estoicos negaban el libre albedrío y él insistía mucho en el libre albedrío. Pero una moral, diríamos, una actitud moral de lo que se suele entender por estoicismo. Se dice a veces, y es verdad. Pero más verdad es que Pelagio era en el mundo cristiano una reedición muy concreta, y a través de un maestro suyo celestio formado en la escuela antioquena, donde había habido mucha supervivencia del ambiente judaizante, era exactamente una sobrevivencia del espíritu fariseo. O sea, el pelagianismo era la persistencia dentro de la Iglesia católica de la mentalidad farisea, que consistía en atribuir la salvación del hombre a su propia justicia según la ley. Es decir, el hombre obedece la ley y, obedeciendo la ley, merece ser salvado. Sin más explicaciones. Si esto solo fuese así, digo, no habría necesidad de redención ni de gracia. ¿Entendido, verdad? Bien. El pelagianismo, por tanto, es el fariseísmo en el mundo cristiano. Una vez condenado el pelagianismo, surgió en los mismos ambientes de los monjes irlandeses, diríamos, ¿eh? O sea, galos, pero del monacato este que quedó después en Irlanda y en Bretaña, monjes célticos, diríamos, al que pertenecía Pelagio, que era bretón, era de Bretaña, de Inglaterra, diríamos ahora, de Bretaña, de la isla de Gran Bretaña. En el mismo ambiente del monacato este, del mundo céltico, pero en el sur de Francia, en Marsella, surgió en el siglo VI, fines del V, etc., después de la condenación del pelagianismo, surgió una posición ecléctica, diríamos, intermedia, que quiso tomar, eso es muy importante lo que voy a decir, el semipelagianismo, la escuela de Marsella, que se suele llamar, tomó una actitud de decir: Pelagio se equivocaba, pero San Agustín exageró frente a Pelagio. Lo que dice San Agustín no es lo que dice la Iglesia Católica, sino lo que decía San Agustín. Nosotros no tenemos por qué confundir la doctrina de San Agustín con la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia no es lo que dice San Agustín, sino lo que la unanimidad de la Iglesia, lo que... Y entonces un santo, que fue santo a pesar de tener simpatías por los semipelagianos, dijo una fórmula que es válida y que ha sido incluso utilizada por el Vaticano I. En algunos momentos está aludido en una obra del Conmonitorium de San Vicente Lerins, que la piedra de toque de la ortodoxia es lo que por todos, en todas partes, siempre se ha enseñado. El testimonio universal de la Iglesia, esto tan verdadero, lo que siempre la Iglesia en todas partes enseña, es de fe. Esto se dijo por San Vicente de Lerins, es curioso, se dijo queriendo decir, pues, San Agustín, muy bien, pero lo que por todas partes y por todos enseñaron. Porque claro, San Agustín, que tiene fama de exagerado, en fin, lo que sea, San Agustín, el doctor de la gracia, en polémica contra Pelagio, enseñó una serie de puntos que después ya trataremos, saldrán después. Cuestión es que San Agustín fue acusado de excesivo y de estar en otro extremo frente al pelagianismo. Y los de Marsella quisieron tomar una vía media. Esta vía media se decía que el hombre no se podía salvar sin la gracia de Dios. Pero que si la salvación no se obraba sino por la gracia, el principio de ella, el principio de que el hombre se salvase, se tenía que atribuir al hombre mismo, en el sentido de que Dios daba su gracia a los que eran humildes y obedientes. Dios da su gracia cuando ve que un hombre es bueno, entonces como que se la merece, le ayuda. Esto, yo he tenido la suerte de tener conversaciones sobre eso con teólogos espléndidos como Padre Siberta, el Padre Orlandis. Padre Siberta decía una cosa muy importante. Decía, los semipelagianos consisten en decir lo siguiente. Consisten en decir, la salvación a que Dios nos destina es algo que está por encima de las fuerzas del hombre. Sin la gracia no se obtiene. Pero una ayuda que Dios te pone, si ve que tú diríamos quieres subir, Dios te pone la escalera. Entonces Dios, tú subes y vas arriba. O sea, un instrumento te pone Dios, con el cual tú te salvas. Entonces la gracia es aquello, sin lo que el hombre no se salvaría, y con lo que el hombre se salva. O sea, un auxilio, con la fórmula que se volvió clásica, sine quo non salvatur, sin el que el hombre no se salva, así como sin escalera no puedo subir, aunque la subida se deba a mi fuerza. Está claro, ¿verdad? Bien, ahora lo característico de San Agustín, y eso es lo que se enfadaban los semipelagianos, es decir, que la gracia de Dios, según la escritura, según San Pablo, no es algo que Dios da al hombre porque es bueno y es humilde y obediente, quiere guardar la ley, quiere ser bueno. Y Dios, para ayudarle a hacerlo, a conseguir aquello a que él le destina, se lo da. No es un auxilio sin el cual el hombre no se salvaría, pero que Dios da al que es obediente y humilde, sino que es un auxilio por el que el hombre, por el que el hombre, heredero del pecado de Adán, impotente por la caída, y destinado además a un fin que solo por los méritos de Cristo podemos merecer, por el que el hombre, la gracia es un don, por el que el hombre es hecho de pecador justo y, por tanto, obediente y humilde. Es el primer don que la gracia nos hace, es hacernos obedientes y humildes a la gracia y a la ley de Dios, porque este es el don más excelente y el básico. Y por tanto, entonces, en el concilio de Orange, de la Galia, en el siglo VI, se condenó el semipelagianismo, y hay un canon en el concilio, que yo cito en el libro, que es tremendo. Dice, si alguno dice que Dios nos da su gracia porque somos obedientes y humildes, y no reconoce que el que seamos obedientes y humildes es el don de la gracia divina, sea anatema. ¿Entendido, verdad? ¿Bien? Bueno, Entonces el semipelagianismo, que es una vía media errónea, herética, entre una herejía más extrema y la doctrina de San Agustín, que para los semipelagianos de todos los tiempos les pareció extrema, y que no en el desarrollo concreto, ni en la terminología, ni en cada uno de los argumentos que dé, porque San Agustín no es un autorismo de todos los tiempos, el doctor de la gracia de Dios es San Agustín, y lo que dice San Agustín es el testimonio de la fe que tiene la Iglesia Católica, porque tiene la fe que está en las epístolas de San Pablo, los romanos y los gálatas. ¿Entendido, verdad? Bien. Ahora bien, en las epístolas de San Pablo, los romanos y a los gálatas, se fundó Lutero para acusar a la Iglesia Católica de semipelagiana. Polemiza con todo el mundo, con judíos y gentiles, y con el orgullo de los filósofos y el orgullo de los romanos y el orgullo de del hombre en los romanos, y también con el orgullo de los judíos fariseos. San Pablo, hay Lutero, al leer las epístolas de San Pablo a los romanos y a los gálatas, le pareció encontrar una doctrina que no estaba en la Iglesia Católica Romana de su tiempo. Todo el tema central del luteranismo consistió, por tanto, en acusar a la Iglesia de haber puesto de nuevo con los fariseos el principio de la salvación del hombre en su propia voluntad, en el cumplimiento por su propia voluntad de las leyes. De modo que al católico se le viniese, como si al católico se le dijese: oye la predicación de la ley de Dios, oye los preceptos de la Iglesia, cumple los mandamientos y te salvarás, como dice Cristo, ¿verdad? Sin decirle que Cristo pues vino también a decirle que el que sin mí nada podéis hacer, que yo soy la vid y vosotros los sarmientos, el que está unido da fruto, el que no está no da fruto. ¿Entendéis? Que no es lo mismo decir: haz esto que te digo y te salvarás, tú eres tú, yo soy yo, yo te enseño, tú obedeces. O decir: haz esto, sin mí no podrás hacer nada. ¿Entendido? Pues el protestantismo acusaba al catolicismo de haber convertido el cristianismo en una salvación por la ley, salvación por las obras, no una salvación por la fe en que Cristo nos redime, por la gracia de Dios. ¿Entendéis? Las fórmulas luteranas, que es popularmente se han interpretado como si viniese a ser que Lutero creía que era igual pecar que no pecar, no se trata de eso. Lutero creía, lo que él insistía en decir, y lo dijo hasta la herejía, lo desvió hasta el otro extremo herético, porque Lutero pretendía querer decir, y partía de ello, estaba en la escritura, es que el hombre no se salva por sus obras, sino por la gracia de Dios, y que la gracia no se gana por las obras, porque como dice San Pablo, si la gracia la ganásemos por nuestras obras, ya no sería gracia de Dios, sería premio prometido, mejor dicho, premio merecido, ¿verdad? Ahora yo quisiera, antes de explicar lo que es el molinismo, decir dos o tres principios. ¿Me permites la hora para no cansaros? Bueno, vamos a ver si en 10 minutos esto más termina. Ahora yo quisiera, para entender el problema todavía más, decir unas cuantas cosas. Dos o tres puntos. Primero, la vida eterna a que somos llamados no la mereceríamos por ningún título si no la hubiese Dios prometido. O sea, porque Dios promete algo que está por encima de las fuerzas de la criatura y de las experiencias nuestras. Porque Dios promete darnos su felicidad. Y para cumplir esta promesa, envía a Cristo para que muera por nuestros pecados, mientras nosotros todavía somos sus enemigos, dice San Pablo. Entonces, porque Dios ha prometido que aquel que crea en el nombre de Jesús, su Hijo, se salvará, que invocar el nombre del Señor será salvo, como dice San Pedro. Entonces, porque Dios se ha hecho deudor prometiendo, no como si primero hubiese recibido algo de nosotros. Cuando Él promete, no ha recibido nada de nosotros. La promesa es de Dios a nosotros, pero no es un contrato. La alianza viene después de la promesa, es lo que dicen los Gálatas. Primero Dios promete porque le da la gana, misericordiosamente. Promete que el que crea en Cristo merecerá la vida eterna. El título del mérito no es la justicia del hombre, sino inicialmente la promesa divina, en la cual se funda el don que viene a través de la redención de Cristo y que por nosotros, por la fe de Cristo, recibimos este don, entramos en esta gloria. El efecto de este don es que nosotros seamos justos. Para el católico, especialmente está definido en Trento, el efecto de la gracia es realmente justificarnos, nos hace realmente de pecadores justos. A nosotros la gracia de Dios nos hace santos. Para Lutero la gracia de Dios es meramente la gracia en el sentido de el perdón de Dios. Continuamos siendo pecadores, pero Dios nos perdona. Para el cristiano la gracia, para el católico la gracia santifica. Pero es Dios que nos santifica. Y la gracia produce en nosotros obras que merecen la vida eterna porque es don de Dios. O sea, solo merecemos en virtud de la promesa de Dios. Y solo podemos, supuesto la promesa de Dios, merecer con nuestras buenas obras la vida eterna si estas buenas obras son efecto de la gracia de Dios. Lo que hiciésemos nosotros por nuestras propias fuerzas, aquello de que podríamos gloriarnos como procediendo de nuestras fuerzas humanas, sería para el alabarnos nosotros como hombres, pero no ante Dios. Todo esto está en San Pablo, al pie de la letra, con unas frases de una estridencia tremenda, muy claras. Dice, si Abraham se justificó por sus obras, puede gloriarse, pero no ante Dios. El que crea que se salva por sí mismo, muy bien. Ahora se las componga. ¿Entendéis? Bien. Supuesto esto, que es tan serio y tan grave el problema del protestantismo enfrentado a la Iglesia Católica, vinieron las definiciones de Trento, que están todas condicionadas por la remoción de los errores que la exageración luterana del tema de la gracia tomado de San Pablo y San Agustín había llevado en antítesis a la doctrina verdadera de la Iglesia Católica, que Lutero interpretaba siempre como pelagiana o como semi-pelagiana. ¿Entendido, verdad? Y él se pasaba realmente a la herejía antitética de la que la gracia no santificaba internamente, que el hombre continuaba siendo pecador, que la salvación consistía en la convicción de que Dios nos salvaba, que teníamos obligación de creernos justificados y lo éramos, ¿eh? Todo lo que el padre Higato el otro día lo decía, ¿no? Que la fe fiducia, etc. Pero entonces, frente a Lutero, que se enfrentaba a lo que él acusaba de ser la doctrina católica, y que era el semipelagianismo, vino la polémica teológica católica. Y claro, Trento tuvo que definir el libre albedrío del hombre, porque si la acción de la gracia en nosotros la interpretamos como diciendo que la gracia nos hace necesariamente obrar bien y nos maneja como si fuese mecánicamente, como si fuéramos un monigote, entonces Dios estaría haciendo comedia con nosotros al darnos la ley, al prometernos, al amenazarlos con los castigos si no somos fieles, al exhortarnos a la fidelidad. Diría, vengo yo y te hago hacer lo que me da la gana y te salvo porque me ha gustado hacerlo así. Entonces Trento tuvo que definir que no hay mérito, y después contra los jansenistas igual, tuvo que definir que no hay mérito en el plano sobrenatural, en el adulto naturalmente, que es cuando hay propio mérito, porque el bautizado niño va al cielo por los méritos de Cristo, sin más explicaciones, lo cual debe siempre ser considerado. No hay mérito en el adulto, sin libre albedrío. De modo que Trento dijo que si alguno negase que en el cristiano adulto que usa de su libre albedrío, cuando la gracia de Dios le mueve a bien obrar, no hay poder de resistir a la gracia, de modo que incluso el que está siendo movido por la gracia y obra bien, tiene como sujeto de libre albedrío la potestad para resistir a la gracia y obrar mal, de modo que el bien obrar es algo que él realiza libremente. Trento dijo que si alguien dijese que cuando somos movidos por la gracia no podríamos resistir a ella, o que pudiésemos tener mérito sin libre albedrío, sea anatema. ¿Entendido, verdad? Bien, ahora ya tenemos los términos del problema. Trento, contra los protestantes, definió que el mérito, que ya ha explicado, que los méritos se fundan en la promesa divina, en la redención de Cristo, en la fe y en la gracia. Pero el mérito exige las buenas obras realizadas libremente. ¿Verdad? Bien. Buenas obras que merecen la vida eterna, pero que no merecen la gracia. Y no merecen la perseverancia en la gracia. Lo que se dice que al que hace lo que está en su poder, Dios no le niega la gracia, es verdad. Es una ley de la congruencia de la providencia de Dios. Si quisiese decir que Dios está comprometido, por diríamos como contractualmente, a seguir dando la gracia al que sabe que va a serle fiel, estaríamos en el semipelagianismo más claro. ¿Lo entendéis, verdad? Esta fórmula está en Santo Tomás, porque era tradicional, y Santo Tomás la interpreta negando que pueda ser entendida en ese sentido que yo digo, que sería semipelagiano. Como si la fidelidad mereciese la ulterior gracia. La gracia no se merece nunca, y solo por la gracia no merecida se puede merecer. Está claro, ¿verdad? Pero solo si la gracia mueve a una voluntad libre, puede el hombre adulto merecer. Está claro, esto es lo definido en Trento. Entonces, la teología católica tendió a defender, claro, la posición de Trento frente al protestantismo. Entonces surgió un problema que pareció nuevo. Y para resolverlo se introdujo el sistema de Molina, que es el siguiente. Fijaos bien, volvemos ahora a los semipelagianos. Los semipelagianos decían, Dios da la gracia al que es obediente y humilde. Esto está condenado. Hay que enseñar, por el contrario, que la obediencia y la humildad es un don de la gracia. Es el don de la gracia. Molina no dijo que la gracia se diese al que es obediente y humilde, sino que la gracia la da Dios graciosamente, gratuitamente, sin que el hombre la merezca. Pero claro está, la gracia la da Dios a un ser libre. Si el libre albedrío no resiste a la gracia, el hombre merece. Si resiste a la gracia, no merece, sino que peca. Entonces Molina dijo, ¿en qué consiste lo que se llama la eficacia de la gracia? ¿Qué pasa cuando la gracia causa una buena obra en el hombre? Es decir, cuando el hombre no resiste a la gracia. ¿Qué pasa? Y Molina le pareció la cosa muy sencilla. Dios conoce al hombre. Dios conoce al hombre. Y sabe cómo es cada uno. Y cuando da la gracia, naturalmente, como que tiene una, por la ciencia que Molina llama media entre la ciencia de lo simplemente posible y la ciencia de lo existente, ciencia de visiones. Dios, entre saber las cosas como meramente posibles y saberlas como existentes por el decreto creador y el concurso divino de que van a ser, tiene una ciencia de todo lo que el sujeto libre creado obraría en cualquier circunstancia. Sabe qué haría fulano de tal en tal caso, puesto en tales circunstancias, con tal gracia. Por tanto, Dios, al decretar darle la gracia, ya sabe si va a ser fiel o no va a ser fiel. Si sabe que va a ser fiel, el decreto de darle la gracia es, supuesta este conocimiento que tiene de su libre albedrío, es el decreto de darle una gracia que va a ser eficaz. Si prevé que no va a ser fiel, es el decreto de darle una gracia suficiente, pero que no va a ser principio eficaz de bien obrar. ¿Lo entendéis, verdad? Pero viene un problema tremendo, complicadísimo, en el cual no podemos entrar ahora, que es muy largo de tratar, y que por tanto a mí me gusta reducirlo a una cosa simplicísima, en la cual tenemos que cogernos porque es de fe. Lo es. Podéis tener absolutamente la seguridad de que es así. Y lo dice el texto pontificio en que se da libertad para discutir entre Molina y los otros. Lo dice. Muy curioso, pero lo dice. Lo que yo os voy a decir es de fe. Fijaos bien lo que os digo. Si decimos, Dios da la gracia, y si esta gracia es eficaz para producir la buena obra, es porque yo, que soy el otro principio, Dios es el que da la gracia, yo tengo que concurrir con ella, tengo que cooperar. Porque yo coopero. Entonces la gracia es eficaz porque yo coopero. Decimos esto y parece muy sencillo. El libre albedrío queda muy salvado, al parecer. ¿Pero qué ha pasado? Pues mirad, ha pasado lo siguiente. Si lo pensáis bien, resulta que a la gracia, de nuevo, no se le atribuye el hacernos buenos, sino que se dice que la gracia produce buenas obras en los hombres que con buena voluntad cooperan a la gracia. Entonces, la buena voluntad, que es la disposición a cooperar a la gracia, no es don de la gracia. Y esto formalmente está condenado en el Concilio de Orange contra los señores pelagianos. La discusión se enzarzó con una serie de cuestiones metafísicas sobre la ciencia divina de los futuribles y sobre la premoción o la predeterminación física, el concurso simultáneo, la delectación vencedora de los agustinianos, etcétera, y se armó un verdadero lío metafísico, teológico, que se implicaron 50.000 cuestiones, como pasa siempre. Se pasaron de rosca, posiblemente por poner demasiada problemática metafísica tomista los dominicos. Esto vino muy bien para que pareciese que se trataba de definir como si fuese de fe algo que era una explicación metafísica. Y como que la Iglesia no define metafísica, sino misterio revelado con conceptos metafísicos. Pero pareció que la definición iba a recaer sobre una cosa de sistemática atomista, no teológica siquiera, sino metafísica, o de sistemática teológica, en virtud de una determinada concepción de la acción de Dios en las criaturas. La cosa se complicó muchísimo y no hubo manera de aclararse. Esta discusión tuvo dos momentos. Uno, bajo un papa que estaba íntimamente convencido de que la doctrina de Molina era semipelagiana. Lo estaba convencido inicialmente, lo estudió mucho el problema, advirtió que Molina, la intención era ortodoxa, pero el sistema no le acabó de satisfacer nunca, y posiblemente, con la actitud de aquel pontífice, la cosa hubiera terminado de otra manera. Pero en fin, Dios permitió o quiso que muriese Clemente VIII, y la discusión se terminó en tiempo de Pablo V. Que dejó la cosa por dirimir. Pero dijo lo siguiente. Que se discutiese el modo de explicar que la gracia mueve a la voluntad del hombre y lo hace de malo bueno, y que inclina la voluntad del hombre, la voluntad pecadora, y la hace buena. O sea, la gracia eficaz es aquella gracia con la que Dios nos hace obrar bien. La gracia no eficaz es aquella gracia a la que nosotros, resistiendo, impedimos su efecto. El problema queda así y no tiene solución teológico-metafísica aclarada doctrinalmente, ni obligatoria, ni nada. Como que no tenemos ninguna obligación de quedarnos con una solución, todas son muy difíciles. Pues esto se puede cortar aquí, como yo repito lo mismo de 3 o 4 maneras distintas, y a ver si nos entendemos. Yo en esto reconozco que tuve una gran sorpresa, porque no lo hubiera pensado jamás. Inicialmente fui evolucionando con el tiempo, aunque el padre Orlandis me decía que lo que decía el padre Molina, de que se puede comparar la gracia y la voluntad a dos fuerzas que producen un efecto concurriendo una con otra, así como dos tiran de una nave, ¿no? Tan quan duo traentes nave, una metáfora realmente desgraciada, ¿eh? Como si un barco va por un río y por ahí hay una caballería que le tira de una cuerda y por allí otra que le tira de otra cuerda. Entre las dos se mueve la barca. Sin la acción de una, la cosa no se produce. O sea que parece muy claro que sin la gracia no se puede obrar nada bueno, ni puede haber obediencia, ni humildad, ni buena voluntad, ni nada. Sin la gracia no hay nada bueno, diríamos en el orden sobrenatural. Parece que queda salvado de todo semipelagianismo. Lo malo del asunto es que la cooperación del hombre es vista como otra causa, de modo que la gracia y la buena voluntad producen la buena obra. Lo que no consta es que la gracia haga que la voluntad sea buena y produzca la buena obra. Y claro está, la metáfora es algo más que la metáfora. Toda la metafísica de Molina y de Suárez en esto maneja la causalidad divina y la causalidad creada como si fuesen lo que se llama unívocas, las pone en el mismo plano y las hace concurrir en la buena obra, cuando todo el problema está en que la gracia viene primero y nos hace ser buenos, o nosotros resistimos a ella, pero cuando no somos buenos, no es que nosotros junto con Dios, diríamos, causemos el bien obrar. Lo causamos junto con Dios en el sentido en que Dios hace con nosotros la buena obra, no sin nosotros, sino con nosotros. Entonces, en fin, por decirlo, lo tengo escrito así, parece, me quedó clara la fórmula para mí, y uno lo que ya se aclara una vez le sirve un poco de fórmula. Dice San Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si dijese yo me salvo, sería fariseo, pelagiano. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si dijese, no yo, sino la gracia de Dios, sería luterano. Si dijese, no yo, sino la gracia de Dios y yo, poniendo la copulativa como poniendo las cosas independientes, la gracia de Dios, bien, pues vengo yo, y no tiene que ver el que yo venga con que haya venido la gracia, que no se puede decir que viene primero, a la hora del bien vienen simultáneamente. Esto sería molinista, y a mi juicio, semipelagiano. La fórmula católica es la gracia de Dios conmigo. O sea que sin mí, que es la resistencia a la gracia, no hay buena obra. La gracia de Dios conmigo me hace ser bueno. Pero no Dios y yo, sino Dios en mí, conmigo. Dios en mí, conmigo. Es muy sutil, pero en fin, yo creo que si tenemos humildad, tenemos fe, tenemos experiencia de cómo la gracia actúa en nosotros y cómo nosotros resistimos a ella, veremos que esto es absolutamente esencial en la vida cristiana. Los molinistas vienen después con una serie de objeciones, que para la pastoral, que para la predicación, esto es una tontería como una casa, porque Garrigou Lagrange dice, ¿dónde ha visto alguien que se pueda enseñar a orar en molinista. ¿Quién ha dicho, Señor, dame tu gracia, me propongo serte fiel? No dice, Señor, no permitas que me parte de ti, no me dejes que te resista, muéveme. No decimos eso. ¿Dónde ha habido en la liturgia, en todos los tiempos, una oración en que se pida a Dios que dé la gracia para que los hombres, si quieren, se salven ellos? Se pide que convierta a los pecadores, que llame a los infieles, que venza la malicia de los corazones, ¿no? No hay otra oración, ni en la liturgia, ni en la piedad privada, que la oración en que se pide que Él nos lo dé todo y nos haga a nosotros ser buenos, si no hay otro camino. Está claro, ¿verdad? Entonces, fijaos bien, si nosotros pensamos que la gracia es una cosa sin la que no podríamos ser buenos, y con la que, si queremos nosotros, ya lo seremos nosotros, o incluso que Dios nos la da eficaz porque nosotros cooperamos, entonces realmente pues queremos que Dios nos ponga la escalera y nosotros, y no es así. En cuanto al momento de eficacia de la gracia, es Dios que nos lleva y nosotros que pataleamos o que nos dejamos llevar. ¿Nos dejamos coger o no nos dejamos coger? Al dejarnos coger, cuidado, no podríamos tener la metáfora de que nosotros somos llevados como un instrumento meramente pasivo. La eficacia de la gracia sobre la voluntad consiste en que la gracia de Dios causa una acción libre en la voluntad humana. O sea que la experiencia psicológica de la eficacia de la gracia no tiene que ser un que nosotros somos arrastrados, como en la cosa del don místico sería, pero esto es otro problema, sino un que nosotros tenemos que vencer todas las resistencias y nosotros vemos que no podríamos, si no fuese por la eficacia de la gracia, tener toda aquella activa tensión, todo aquel dominio tremendo de nuestras pasiones, etc. Trento dice que la gracia eficaz no nos mueve como si nosotros fuésemos una cosa meramente pasiva, porque la voluntad es activa. Es activa libremente, y la eficacia de la gracia consiste en hacer que nosotros libremente nos actuemos. Pero considerando la proporción entre nosotros y la gracia divina, la verdadera metáfora es la que Dios nos lleva y nosotros nos dejamos llevar. ¿Entendéis en qué sentido, no? En el sentido de Santa Teresita, del niño que soy. Pero bien, yo os digo una cosa que es así. Se dejó libertad para discutir las soluciones molinistas, agustinianas, mejor dicho, sobre todo molinistas y tomistas, que es lo que se trataba en aquel momento, y después se dijo que podía explicarse por la solución de la escuela agustiniana, etc. Llegó a haber tres explicaciones de la eficacia de la gracia. El modo de explicar la eficacia de la gracia es libre. Pero que la gracia eficaz es donde Dios, incluso como gracia eficaz, formalmente como eficaz, es de fe. Y así lo dice Pablo V, que lo dijo para hacer un favor a los jesuitas, para complacer al rey Enrique de Borbón, que favorecía la compañía, los borbones, etcétera, por política entre España. España quería que se condenase a la compañía de Jesús, vaya, se la obligase a ser tomista agustiniana. Felipe III y todos los embajadores de los reyes de España pues estaban siempre pidiendo ya que se condenase de una vez a la doctrina de los novadores heréticos, pues. España era muy antiprotestante, muy antiprotestante, y Molina era español y la compañía era española, pero España católica pues veía la doctrina de Molina como una doctrina herética, así por lo menos en la corte, siempre influida por los dominicos y por otras órdenes de ese tipo. pero los borbones de Francia, que por cierto un poco antes eran protestantes, etcétera, ¿no?, pues por una serie de razones que tienen que ver con el Renacimiento, con el humanismo, con todo eso, se inclinaron a la solución de la compañía. Toda la compañía, un poco misteriosamente, se sintió corporativamente solidaria de Molina, por lo menos en cuanto a la defensa de su ortodoxia frente a los tomistas, la orden de predicadores. Entonces, Pablo V, jesuítico, borbonizante, afrancesado, renacentista, etc., dejó la puerta abierta a la discusión. Pero dijo esto, al fin y al cabo era papa y no tenía más remedio que decir la verdad, que todos los que discuten, que una y otra parte, concuerden en lo que es capital en la doctrina católica, a saber, que Dios con la eficacia de su gracia mueve y doblega las voluntades de los hombres y los hace de malos, buenos y de pecadores, justos, etc. Que todos enseñen que la gracia eficaz lo es por don divino, que es lo que en terminología teológica se llamaba eficacia intrínseca de la gracia. Se podía haber tomado la fórmula de la eficacia, que la gracia eficaz lo es intrínsecamente, se podía haber tomado como fórmula dogmática, definible, sin duda. Esto está claro. El lenguaje común, y cómo se tomó transustanciación, que tampoco es escriturístico para decir lo que se quería enseñar, y es inamovible, se podía haber tomado la fórmula de eficacia intrínseca para definirlo. Como que no se definió, no se puede decir que la fórmula eficacia intrínseca de la gracia sea doctrina definida. Pero lo que se quería decir, cuando decían los dominicos que la gracia eficaz lo es intrínsecamente, lo que se quería decir es de fe. Decidlo como queráis, pensadlo como queráis. Pero pensad que cuando la gracia es en vosotros eficaz, lo es por don de Dios. No porque vosotros seáis muy buenos. Esto es lo que tenemos que pensar siempre. Cuando frustramos la gracia de Dios, podemos atribuir a nuestra resistencia la frustración de la eficacia de la gracia. Cuando somos fieles a la gracia, podemos saber que Dios nos ha dado el don de obrar libremente y meritoriamente según su ley y según su voluntad. Pero tenemos que atribuir a su don y a la eficacia de su don, a la misericordia y la bondad divina, que nos haya hecho a nosotros ser buenos. Esto es lo que nos dice la fe. Esto, en el fondo, no lo puede negar nadie, aunque hay que reconocer que en la sistemática conceptual y en la terminología y en la explicación teológica, precisamente el molinismo no solo discutía el modo de eficacia que los tomistas enseñaban, sino que negaba el carácter intrínseco de la eficacia de la gracia, hasta llegar a decir, y a pensarlo muchos, que la gracia eficaz lo era en cuanto que el hombre, con su voluntad buena, cooperaba con ella. Y que Dios la decretaba eficaz porque por la ciencia media había previsto que aquel hombre en aquellas circunstancias obraría así. Con lo cual, y con esto termino, de pasada de derogar a la eficacia de la gracia, de una forma muy inesperada para muchos que no caen en la cuenta de esto, se venía a negar el libre albedrío. Porque decir que Dios sabe que un hombre en unas circunstancias determinadas va a obrar así, sin que este obrar así se pueda atribuir, en el caso de un obrar bien, que es un efecto, diríamos, superior a lo que la criatura, el obrar bien en el orden sobrenatural está por encima de las fuerzas del hombre. Si lo atribuye una gracia que no causa la eficacia, sino que la voluntad en aquella circunstancia va a proceder de aquella manera porque aquel hombre está hecho de aquella manera, por decirlo así. Entonces, se sabe cada hombre cómo obraría en cada circunstancia y necesariamente, diríamos, obrará de aquella manera. Y en aquella circunstancia, uno de cuyos elementos es la gracia que Dios le da, el hombre obrará de aquella manera porque Dios sabe que a aquel hombre le toca obrar así de aquel lugar. Entonces la ciencia media, en el fondo, es más una ciencia esencial que libre en Dios. es una ciencia, diríamos, omnisciencia, como es necesario para un psicólogo que conoce un hombre saber su temperamento, su manera de funcionar. Dios tan íntimamente conoce la causa finita que, diríamos, ve todo, diríamos, el automatismo, el mecanismo de reflejos y respuestas. Se reduce la voluntad a una respuesta, a una circunstancia. Esta objeción de que la ciencia media de Molina supone el determinismo de las circunstancias y atribuye a Dios una ciencia necesaria, con lo cual desaparece totalmente el libre albedrío, el hombre es tan poco libre como el sistema de Leibniz o de Spinoza, igual. Esta objeción es de Suárez. Suárez mismo objetó así a Molina y buscó una solución que fue un desastre, porque Dios, su ser infinito, es el ejemplar de todos los que hay posible y real en el infinito. Y por tanto, todo el acto libre está contenido ejemplarmente en la esencia infinita de Dios eternamente, con lo cual reducía definitivamente a ciencia necesaria, a ciencia de inteligencia, en el sentido de los tomistas, el conocimiento de los actos libres, por huir de una ciencia de visión en que tenía que entrar el momento de decreto de la voluntad divina, de decretar la eficacia de la gracia. En fin, esto es incidental. Pero realmente el sistema de Molina, metafísicamente, no salva el libre albedrío, ni en Molina ni en Suárez. Y en ambos, aunque con más moderación, con más ortodoxia y más fidelidad a San Agustín, por lo menos en el intento, en San Roberto Bellarmino y en Suárez. Pero en ambos, en la línea de Molina-Lesio, Lesio más extremo, más semipelagiano, y Bellarmino y Suárez, más agustiniano, digamos, en todos ellos, el punto crucial es que se niega que la eficacia eficaz lo sea por sí misma. Se dice que lo es por la cooperación libre del hombre. Con lo cual ocurrió una cosa muy curiosa, que es que en la compañía se mandó que se enseñase en las escuelas teológicas de la compañía y Jesús la doctrina defendida por la orden en las congregaciones de Auxilis. Y este decreto, que es de Juan Viva, se ratificó posteriormente por otros generales, depósitos generales, se ratificó en tiempo de Bayreuth y lo puso Ledokowski en el epítome del instituto, vigente hasta hace pocos años, y me parece que ahora eso no está vigente. Todavía está vigente. Pues sí que estamos bien. No se ha tocado. Entonces está vigente que en las escuelas teológicas de la compañía no se puede enseñar, así tal como suena, que la gracia eficaz lo es por sí misma. Se matiza, los más ortodoxos dicen algo que en el fondo espiritualmente quieren decir lo mismo, pero lo dicen con una terminología imprecisa, inadecuada y no correcta. Dicen que lo es en acto primero y no solo en acto segundo, por el decreto de Dios de darle eficazmente, por la congruencia que Dios prevé que tendrá la gracia con las circunstancias. Este momento de congruencia que pretenden tomarlo de San Agustín, en el fondo introduce de nuevo el que Dios decreta la gracia eficaz en el presupuesto de que el hombre en aquella circunstancia obrará, cooperará con ella. O sea que la congruidad es la congruidad con la disposición buena de la voluntad del hombre en aquel caso. Con lo cual resulta una cosa sensacional, que yo ya lo voy diciendo varias veces, me divierte un poco decirlo, porque es un poco cómico, que digo que en la compañía de Jesús está prohibido enseñar la verdadera fe en materia de gracia. Usted perdone el comentario, que a usted le importa tres pitos, gracias a Dios, porque es poco jesuítico. Pero esto, ante el padre Garto, no me hubiese atrevido a decirlo, ante el padre Garto, si lo digo, pues se enfada. Se enfada. Y ante el padre Manubens, pues ni hablar. Esto se le puede, no obstante, yo publiqué esto en Cristiandad y se lo dije al padre Segura. Mire, padre Segura, que digo que ustedes son herejes. Muy bien, pues en el Obstat y salió un artículo. Y al padre Puig se lo he dicho y tan contento. Y gracias a Dios, pues hay mucha gente que eso lo entiende, ¿no? ¿Entiende? Ahora, el problema es gravísimo y es de las cosas más trágicas de la historia de los siglos de la Iglesia en los últimos siglos. Las cosas más trágicas. Todos los santos de la compañía, en el fondo, están al margen de este problema por aquello de que los santos todos son santos, ¿no? ¿qué cosa más de eficacia de la gracia por sí misma y de ser llevado en brazos de Dios que el acto de confianza en Dios del Beato La Colombia? ¿Qué cosa más de eficacia intrínseca de la que las oraciones de los ejercicios? Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer, que más su alabanza y gloria sea. Si esto no es eficacia intrínseca, no sé qué más se puede decir. Todas las oraciones de los ejercicios pide que Dios me mueva. Claro está, no faltaba más, ¿no es verdad? Todos los ejercicios están montados sobre la idea de la oración, en fin, de la oración cristiana. Para hacer la oración también se precisa, ¿no? ¿Cómo? Digo, para hacer la oración... Para hacer la oración se necesita el espíritu de fe cristiana. La oración del semipelagiano, así tomada por las buenas, sería la cosa más sensacional del mundo. Decir, mira, vamos a hacer un pacto, ¿eh? Yo desde ahora voy a ser una persona que no te fallaré. Tú da la gracia, verás tú en qué buena tierra cae. No puede hacer propósitos y pedir a Dios que se los haga cumplir. ¿Me entiendes tú? Pero decir, ahora desde ahora esto ya está arreglado, ¿eh? Ahora ya todo irá bien porque ya está la cosa arreglada. Ya me he ordenado. ¿Eh? Si no me falles, ya verás qué bien voy. ¿Podría aclarar esta cuestión? Sí. Porque es que ahora me ha hecho usted pensar. Entonces, en el desarrollo de la tesis, no solamente el problema de la cosa de la libertad, sino la primera tesis del Tratado de Gracia es la absoluta gratuidad de la gracia. O sea, se niega entonces lo primero. Que es que en el fondo se niega la gratuidad, igual que en donde se condenó en Aranjuez, aunque no lo parezca. Es un problema que esto estuve pensándolo mucho. Molina no dice que dice que la gracia se dé a los que sean obedientes y humildes, ni niega en ese sentido que sea un don la obediencia y la humildad. No lo niega. Como que supone que la gracia Dios la da.